como dice una vieja canción. Este es el último brindis de un bohemio por una reina. No sientas penas por mí, encontraré dónde ir. Por una herida más en el alma no voy a morir. Tú eres nido de sedas blancas, ave de vuelo libre que puede volar al igual que el cielo. Voy a esa puerta a cruzar, voy a tratar de olvidar. Conozco el remedio perfecto que cure este mal. Tengo amigos en las cantinas donde acercan las barras, se acortan los días, se olvida un fracaso. Hay hombros para llorarte y tragos para olvidarte. Tengo amigos en las cantinas que comprenden la vida, que no hacen preguntas ni remueven la herida. Ay, señora de alegría, ay, se ríe de dolor. Voy a esa puerta a cruzar, voy a tratar de olvidar. Conozco el remedio perfecto que cure este mal. Tengo amigos en las cantinas donde acercan las barras, se cortan los días, se olvida un fracaso. Hay hombros para llorarte y tragos para olvidarte. Tengo amigos en las cantinas